Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Hoy entramos con prisas porque, como tantas otras veces, se nos agolpan los textos y las canciones y quiero que disfrutéis con holgura de ambos. Por lo tanto, Guillermo del Rivero desde el control y yo mismo, Alberto San Segundo, responsable de todo lo demás, nos limitaremos a saludaros, a daros una ligera pista sobre el hilo conductor, sobre el lazo que abrocha esta noche nuestro programa, y a dejaros en la estupenda compañía de la música y de la literatura, que es lo que realmente apreciáis los seguidores del programa, más allá de estas presentaciones casi siempre algo superfluas. Nuestra emisión de esta semana, al igual que la de dentro de 7 días, tendrá a la noche como centro, como eje monográfico, tanto en los versos, pues leeré poemas cuyo tema principal se desenvuelve en un ámbito nocturno, como en la música, pues todas las canciones se refieren directa o indirectamente a la noche. La noche como espacio obvio del sueño y de los sueños, de las esperanzas, de las ilusiones, pero también como territorio del amor, del éxtasis erótico, del apasionado encuentro de los cuerpos y, sobre todo, de las almas. La noche como ominoso escenario de las frustraciones, del fracaso, de la soledad. La noche y la ausencia, la noche y la espera, la noche y la bebida, la noche y sus pesadillas, la noche y la certeza anticipada de la muerte. La noche, todas las noches, las 1001 noches. Espero que disfrutéis de esta nocturna propuesta de Buscando Leones en las Nubes. La noche en la ventana. La noche en la ventana, no la noche. La que advierte en mis ojos, la que toca en mis manos y está fría, porque la noche es fría en mi ventana. No la que nombran todos, la que observan lejanamente, no, no esa noche, la mía. No la noche silenciosa, como muerta, cerrada sobre sí, envejecida. No, la que conoce el mundo no es mi noche. La mía es verde porque descansa sobre los verdes pinos que asoman sus cabezas a mi estancia. Mi noche es roja, sí, como los labios que beso a cada paso que doy hacia el cristal. Voluptuosas son las curvas de la noche, las curvas de mi noche, la que me observa tímida y dibuja constelaciones mágicas sobre mi pecho abierto. La noche en la ventana, no la noche. To waken me, Nocturno. Cuando cierro los ojos para esperar el sueño, el mundo se reduce al hueco de este cuarto y a esa fría premonición que siente un cuerpo al entrar en las sábanas. Y veo, porque sigo mirando tras los párpados, las cuencas de mis ojos ingrávidas, vacías y redondas como la noche, y noto mi calavera que en la luz se esconde, hundiéndose en la almohada. Últimamente, sin embargo, me vela una mujer dormida. Escucho su respiración montando guardia junto a mi lecho, que es el suyo, el nuestro. Escucho su respiración, calmando mi corazón, colmando de paz la oscuridad, de olvido el miedo. Quedándome dormido, débilmente, le doy las gracias. Ella me explica cada noche, desde el rosal en sombra de su sueño, la verdad revelada. Fuerte como la muerte es el amor. Have a good night. And if there's trouble on your mind, there's always tomorrow. So for now, turn down the light. Have a good time. Enjoy the shadow. Thank you. La noche. Todos hemos llegado, a esta hora, al final indistinto de otro día. Igual que las columnas de los templos turísticos, igual que las antenas que cubren la ciudad, permanecemos de frente ante la noche, fatigados de luz y de trabajo. Alguno se dispone a la lectura de una nueva novela o de unos versos de geométricas metáforas, y algún otro recorre el laberinto de intriga y ambición que es nuestra historia en alguna costosa enciclopedia ilustrada con gráficos y fotos de holocaustos modernos. En la penumbra tersa y repentina, habrá quien se apresure a celebrar el espejismo frágil de otro cuerpo, conmovido y hierático, desnudo como el agua, que el tiempo arañará con garra firme. Alguien escribirá una carta inútil, traicionada sin duda por esos enemigos poderosos de la expresividad, los adjetivos que intentan transmitir la esencia íntegra del dolor verdadero. Alguien invocará su paz con ansiolíticos, y algún otro será el solitario alquimista del sexo de los ángeles en la galaxia virtual de las cabinas porno, absorto y sorprendido como un niño. Alguien colocará explosivos redentores en nombre de una raza y su bandera, y algún otro abrirá la puerta helada del infierno, acordado con él mismo. En esquemáticos apartamentos de alquiler, hay quien hace reír y quien llorar a seres temerosos que miran las estrellas o las luces en línea de aeropuertos lejanos. Alguno sueña ya con los piratas heroicos y feroces de una infancia inmortal, y muchos tejerán las pesadillas barrocas que conciben los adultos con visionarios fallos de guión. Todos hemos llegado al final de otro día, y cada cual se dispone a proseguir su más secreto rumbo por el túnel salvaje de la noche. The afternoon is gently passed me by. The evening's rosy sail against the sky. Waiting for tomorrow, just another day. Got bit yesterday, goodbye. Bring on the night. I couldn't spend another hour of daylight. Bring on the night. I couldn't stand another hour of daylight. The future is but a question mark. Hangs above my head there in the dark.

Es bueno, amor, sentirte cerca de mí en la noche. Es bueno, amor, sentirte cerca de mí en la noche, invisible en tu sueño, seriamente nocturna, mientras yo desenredo mis preocupaciones como si fueran redes confundidas. Ausente, por los sueños tu corazón navega, pero tu cuerpo así abandonado respira buscándome sin verme, contemplando mi sueño como una planta que se duplica en la sombra. Erguida, serás otra que vivirá mañana, pero de las fronteras perdidas de la noche, de este ser y no ser en que nos encontramos, algo queda acercándonos en la luz de la vida, como si el sello de la sombra señalara con fuego sus secretas criaturas. Atardecer. Yo quise de las tardes su decaer dorado y su brisa marina en una copa de ámbar, y ver, en la tranquila soledad de mi casa, los últimos destellos de la luz en un libro. No quise tardes tristes, pero lo son ahora. Antes, tras el ocaso, la noche me invitaba a aventuras triviales de final inocente, y llegaba un mañana distinto cada día. Ahora, tras la noche, ¿qué me espera mañana? qué noticia pudiera del sueño rescatarme para otro sueño claro que viviera despierto. Paisaje de una noche de verano. Contempladla, es la noche, espejos que laten como sienes, como el crepitar de vísceras marinas. Miradla, desciende y repta Broadway abajo, reina sobre el insomnio de los suicidas, resbala por la piel, afina el ojo de los saqueadores. Las láminas de los amantes se entrechocan. Oh, miradla, lentos túneles de oscuridad, besos de labios repugnantes, fibras solitarias que ilumina el neón de los hoteles. Y hay algo denso, como si un chasquido de látigo, de pronto, raja la noche. Allí, denso, allí, fuera, donde pasan los taxis en el frío. Gather up behind the wheel, put your arm around your sweet one, your Oldsmobile, and you're barreling down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. You get paid on Friday, pockets are jingling, and then you see the lights get all tingling, 'cause you're cruising with the six, looking for the heart of Saturday night. Then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days in the week. You know that this'll be the Saturday you're reaching your peak, stopping on the red, going on the green, 'cause tonight'll be like nothing you've ever seen. And you're barreling down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool bars, neon buzzing, telephone ringing, it's your second cousin? Is it the barmaid that's smiling from the corner of her eye, the magic of the melancholy tear in your eye makes it kinda quiver down in the core, 'cause you're dreaming of the Saturdays went before, and now you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. Neon buzzing, telephone ringing, it's your second cousin. Is it the barmaid that's smiling from the corner of her eye, the magic of the melancholy tear in your eye makes it kind of special down in the core, 'cause you're dreaming of the Saturdays that went before, and now you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. It's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. And now you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. Himno a la noche. La noche, que es común y que es de nadie. La noche sabandija y manta de soldado. La noche repintada, calor de los desnudos. La noche que se filtra y llega y da en tu pecho. Si la buscas, la noche estaba al fondo, mezclada aquí en tu vaso con cosas que querías, con la piel que se roza debajo de las sábanas y descubre su esencia en otro cuerpo, con el fulgor de vida de unos ojos que al verse ya se saben prendidos y lanzados a un túnel que bien puede ser mar, o selva, o calabozo, con la nieve encendida del filo de las fuentes, con la cinta carnosa de las calles mojadas, con el licor que brota al componerse el alba, con cielos de cartón que sueñan la rutina. Yo me sé un habitante de la noche desde el mismo momento en que supe que es breve, que podía abarcarla con mis días, que su abrazo era solo un abrazo de tiempo, que pasaba al final como pasa una página. Never knew the softness of his tender kiss. Don't know if he's weak or strong. Never heard him speak a single word of love. Never knew his favorite song. She needs me to be near, but at best a dream is just a fantasy. If I touch his hand, he'll disappear. No, no, no, no, no. A memory. Fate, how could you be so wrong? Now I've got to find a man who's haunting me. Oh, not long. Noches blancas. Nada me mueve más ternura que tus noches sin sueño. Me parece que soy un polizón que navega en tu barco y vigilo los pasos, el rumor de las olas sobre el farol que alumbra tu diario. No sé si es este cuarto la cámara que esconde a un fugitivo, y perdida en las sombras, comparto la pasión de quien no espera un lugar en el sol. Mas al fin de la noche, cuando duermes rendido, yo me rendí en cualquier momento. Sé que en tu corazón, como en un árbol, puedo leer la huella de un cuchillo. I've around my suitcase, trying to find a warm fall. Seems I hear your voice calling. It's all right. It's a rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. I believe raining all over the world. No. Neon signs are flashing. Taxi cabs and buses passing through the night. The distant moaning of the train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia. like it's raining all over the world. I've wondered, it all comes out the same. No matter how you look at it and think of it, you just gotta do your own thing. So I take out my guitar to pass some time. Late at night when it's hard to rest, my guitar to my chest, and I'm alright. It's a rainy night in Georgia. It's a rainy night in Georgia. Oh, I feel like it's raining all over the world. Feel like it's raining all over the world. Raining, raining, baby. Oh, take out your picture. Always raining all over the world. Noche en blanco. Me había pasado la noche traduciendo a Bukowski, toda la noche traduciendo, y con el alba un escalofrío metafísico recorrió mi cuerpo como la visión de un dios petrificado. Y me levanté de la mesa y me preparé el enésimo café con leche y dos tostadas, y el mundo hizo serios esfuerzos para saberme a gloria. Y encendí un cigarrillo y salí de casa, exhausto y feliz bajo la luz, y me acerqué a la redacción de la revista, donde una chica mucho más guapa de lo que nadie debería merecerse, que no me conocía entonces y es probable que hoy tampoco me conozca, sonrió en su asiento y me habló de peros y esques y porqués. Y allí dejé las hojas y los frutos de mi insomnio, abandonados en una séptica bandeja. Y supongo que debí de volver a casa y masturbarme en honor a todas las ocasiones perdidas, a la estúpida belleza de la chica de la redacción de la revista y a Bukowski, y beberme medio tetrabric de tinto antes de dormirme para soñar que escribía este poema. Mil noches. En mi sueño siempre ocurre que me queda algo por decirte, lo más importante. O nunca entiendo qué significa que aparezcas en ellos y me hables, me acerques la mano e incluso me beses. Solo sé que algunos sueños nos adelantan lo que va a suceder y no conocen ni el tiempo ni las esperas que duran mil noches. I don't want to live like before anymore. Now I know what life is for. I want to live for pleasure in peace beside you somewhere. Special dinner by candlelight to feel your body part of mine. You guessing what I need? I'm giving you a wonderful time. We enjoy life. Night, night, night inside your eyes. Thank you. con la sugerente voz de Ibe Méndez, una brasileña guapísima que suena de maravilla en disco, aunque en directo puedo aseguraros que pese a su belleza resulta más bien decepcionante, acabamos el programa de hoy dedicado a la noche, a los misterios, a los encantos, a las torturas, a los enigmas, a las sospechas, a las pasiones, a los anhelos, a las dulzuras que pueden encerrar las noches. Para evocar este sugestivo mundo nocturno, he leído los magníficos poemas de Javier Vela, Enrique García Máiquez, Felipe Benítez Reyes, Luis García Montero, Pablo Neruda, Francisco Bejarano, José María Álvarez, Luis Muñoz, Ángeles Mora, Roger Wolfe y Antonio Vela. Entre ellos han sonado las espléndidas canciones, también centradas en la oscura nocturnidad, de Julie London, Chiara Civello, Liquid Blue, Esclarecidos, de los que os prometo un programa monográfico en fechas no muy lejanas, Amazonics, Madre Deus, Gwyneth Herbert, Aretha Franklin, Selby Line, The Blue Nile y la mencionada Ibe Méndez. Hasta aquí llegamos, pues, por hoy. La semana próxima volveremos con la segunda edición de esta breve serie dedicada a la noche en Buscando Leones en las Nubes. Guillermo del Rivero, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os lo cuenta ante el micrófono, nos despedimos hasta dentro de 7 días, esperando que entonces sigáis queriendo estar con nosotros. Recordad igualmente que esa posibilidad de encuentro se da también a través de nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una muy buena semana. Adiós. Yeah.